You got to give it run. The chicken said thanks, just thank the number one. He went outside, was getting props all over. Then he dipped into his ride, the 4-point rover. Raced up the block, doing 83-3. So guess what Hennessy saw? GGG. Estamos de vuelta en Radio Comunitaria Villa Olímpica. Esta es la transmisión callejera número 14, creo ya que vamos. En estos días de revuelta, agitación, movilización y organización. Y tal como anunciaba nuestra querida Sorbea en el bloque pasado, en este momento vamos a darle harto espacio a la parte afirmativa de esta lucha. Hemos estado cubriendo anteriormente un poco la parte más fome, la parte que ya sabemos todos, la represión y el aplastamiento, el ninguneo y la brutalidad con que nos han tratado en estos días de dignidad para nosotros. Y estamos con los chiquillos que vinieron aquí en masa. Son más que nosotros, de hecho, nos vinieron a invadir aquí, pero con muy buenas noticias, con muy buena información. Son la gente que es responsable de nutrir la revuelta, de nutrir la organización, no solamente con vitaminas, minerales, nutrientes y proteínas, sino que también con cariño y amor, que es la gente de los chiquillos y chiquillas de la olla común. Es de la asamblea, no sé, ahí vamos a ir esclareciendo un poco, son de nadie, son solamente de ellos mismos y... Como grupo que, bueno, usted lo ha visto en la Junta de Vecinos cocinando todos estos días, entregándonos comida, entregándonos una mesa, un matecito, una ensalada, una sopa y pilla en la tarde, para todos los que estamos ahí rondando, para la gente que ha llegado también buscando ahí una compañía. Estamos con Pablo, con Esteban y con Valentina. Chiquillos, les acerco el micrófono para allá para que se vayan ahí pimponeando. ¿Cómo están, chiquillos? Preséntense nomás. Ya los presenté, pero digo igual no. Tiene que abrirlo, ahí sí. Yo me llamo Valentina y soy de la olla común. Muchas gracias, Valentina. Bueno, yo me llamo Esteban, vivo aquí en Carlos Ditborn con Salvador Sur, vivo con los chiquillos aquí, con los que vienen acompañando y con los... eso. Yo soy Paulo, también vivo en Salvador Sur, en la misma casa que el Esteban. La verdad es que vivimos varios de la comisión comida en la misma casa. Así deben que, comer mal ahí, yo creo. Sí, re malito. Panadero y cocinero viviendo juntos, todo bien. Mortal. Chiquillo, entrándole directo a la parla, comentábamos que, claro, esta es como se conoce como la olla común, el grupo de olla común, como una comisión dentro de la asamblea también, pero nos gustaría en palabras de ustedes mismos que nos relaten cómo nace el grupo, en qué circunstancias y cuáles son sus objetivos primordiales, por lo menos de cuando nacieron. Me imagino que ha variado también todo, pero ahí vamos a ir de a poquito. Pero en el inicio, ¿cómo nació el grupo y para qué, básicamente? Bueno, esto nació desde la asamblea, efectivamente. Nació desde la asamblea, efectivamente. Pero como una necesidad de reunirnos más que de alimentar a la gente, porque ya como todos nos hemos dado cuenta, no hay problema para conseguir comida, pero había mucho susto, había como un desasosiego que nosotros quisimos como abordar en este comer juntos y en preparar las comidas juntos y preparar un poco el clima para las asambleas, que al principio se hacían todos los días. Y eso, entonces, no sé, como que de repente agarramos unos fogones, nos pusimos a cocinar y el día siguiente llegó más gente, y el día siguiente llegó más gente y se armó este hermoso grupo que hemos trabajado súper bien y hemos tenido muy gratos momentos con la gente que va a comer, nosotros cuando estamos cocinando. Se armó un grupo muy bueno. Al alero, por supuesto, de la Junta de Vecinos que nos presta el espacio por el momento. Pero autogestionado completamente, vamos a La Vega, conseguimos aportes de las mismas personas que van a comer, a veces llevan aportes y no comen. Es como muy muy abierto el tema de autoabastecimiento. Se da una sinergia ahí como entre la gente también. El nombre también es olla común, alimentación, se ha dicho comedor comunitario, un poco también en la línea de lo que va diciendo la Vale, cómo se ha dado la dinámica con la gente entre ustedes. De acuerdo como al concepto de que nos estamos alimentando juntos, ¿qué estamos haciendo? Un poquito seguir con lo que decía la Vale. Creo que igual el hecho de que se arme una olla común en una instancia como esta responde un poco como a la memoria de lo que somos como pueblo y de lucha, porque la olla común como que simboliza un poco esta fraternidad, la solidaridad que nace en estos momentos de crisis, pues. Suple necesidades tanto básicas como la alimentación, como sociales del compartir. Y en ese sentido, claro, nació como una instancia muy básica de solo comer y alimentarse, pero parar la olla y compartir, pero ha ido evolucionando, hemos ido cambiando objetivos, ¿cachai? Nosotros en casa, los que somos más como cocineros quizás, participamos ya hace rato de una red de abastecimiento, entonces hemos querido tratar de traspasar este conocimiento mediante esta comisión al resto de la comunidad, pues. Entonces, en ese sentido, vamos avanzando más hacia un proyecto más a largo plazo que solo respondiendo a la contingencia, ¿cachai? Que ya es bastante igual, hay gente que que está un poco más tirada en la calle, gente más anciana, gente que realmente está sola, que no tiene plata para cocinar o no tiene la paña, y también ha llegado, y también se ha cumplido con eso. ¿Sí? Justamente la olla común ha servido también para cubrir esas necesidades que son básicas, muy básicas, para principalmente para los abuelos o distintas grupos familiares que están en escasez económica, que es una realidad hoy en día, sobre todo en un país donde predomina el neoliberalismo, que nos endeudamos para todo. Entonces, en ese sentido, sí ha sido un gran aporte, principalmente para esas personas, incluso mamás solteras que pueden tener problemas ahí, que han venido a pedir su comidita. A veces no se quedan siempre en el espacio, a veces salen a comer a la placita porque están los niños están jugando, pero se ha dado súper bonita esa dinámica del compartir también en esa necesidad que muchas veces hemos sentido todos en nuestro cotidiano. Eso. Para recordarle a la gente que está pasando por acá, que puede estar escuchando, los chiquillos a las 12 se juntan en la junta de vecinos, empiezan a recibir los aportes, vamos ahí. Comisión Difusión tiene que empezar a publicar los menús con más antelación para que la gente sepa qué llevar. En todo caso, siempre se reciben aportes, sean abarrotes, verduras, de todo tipo. A las 2 más o menos empiezan a salir los platitos calientitos, que ahora también, para contarle a la gente, va a cambiar un poco la dinámica del espacio también. A las 4 ya comienzan los talleres regulares de la Junta de Vecinos, entonces los chiquillos están de 12 a 4, básicamente, ¿no? Claro. De 12 a 4, claro. De 12 a 4, justamente. Y bueno, el almuerzo comienza entre 1:30, sí, más o menos. Dependiendo de lo que dure el menú. Claro, hoy día había charquicán y está. Igual es relativo porque, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, porotas, los porotos igual se demoran más tiempo, ¿cachai? Entonces, hay alimentos que tienen su tiempo y que obviamente hay que ser paciente con eso. Claro. Ahora, algo que cambia es que tenemos que ser más puntuales porque hay que entregar el espacio. Antes, de repente, en las semanas que pasaron, venía gente y llegaba y hacíamos más comida todo el tiempo. Todo el día, sí. Y ahora ya no vamos a poder tener esa posibilidad. Entonces, tenemos que ser más conscientes de que hay que llegar a una cierta hora para poder terminar a una cierta hora y volver a entregar el espacio. Son parte de los cambios que han ido ocurriendo. Sí. Y de hecho queríamos comunicar una cosa, por favor, que lo decidimos ayer, y es que decidimos ponerle un nombre al comedor y le pusimos un comedor comunitario 19 de octubre debido al Día de la Revuelta. Pasamos por varios nombres, quizás pensamos como en alguno de los caídos, alguna caída, ¿cachai? En el Día de la Revuelta, pero dijimos no, hay que poner en alza el día en que partió todo, pues. Finalmente, como muchos dicen, cambió Chile ese día. Sí, pues. Chile despertó, lo dicen que Chile se acabó y ahora viene uno nuevo. Bueno, pero cambió todo efectivamente. Bueno, igual ahí nosotros ya tenemos como, no nos llamamos como olla común como tal. Claro. Quisimos igual también darle una distinción en ese sentido y que pasara a llamarse como Comisión de Abastecimiento. Y ahí tenemos ese proyecto de, o esa idea de poder traer un poco la experiencia en la red de abastecimiento que participamos nosotros como familia aquí, con varias, algunas otras familias de la Villa Olímpica, y que es una red bastante ya grande, ya, que va en crecimiento, y otro proyecto sobre huertas comunitarias. Eso quería preguntarle, de pronto, decirlo más en detalle, para la gente que pueda estar atenta y que quiera sumarse activamente, o por lo menos estar apoyando. Y entender también, cambiar un poco este paradigma que ustedes mismos están instalando acerca de solo comer, o ya se traspasa un tema de compartir, de abastecernos, de cuidar nuestra salud y lo que comemos. En concreto, ¿qué significa este abastecimiento autónomo, independiente, en que algunas familias se organizan para comprar? Y el tema de los huertos, ¿cómo se está ligando todo esto para las proyecciones que vienen? Para recordar igual, nosotros pertenecemos a una red de abastecimiento a nivel Santiago que se llama La Canasta. Y La canasta con K, justamente. Porque hay otra organización, creo que por ahí con la comunidad ecológica, claro, que se llama La Canasta con C. Ah, yeah. La canasta con K. Y esta organización está compuesta principalmente por cooperativas de trabajo, que son de aquí de Trasol, de la Federación de Cooperativas Trasol, que queda en Vicuña Maquena ahí. Y organizaciones territoriales de distinto tipo, juntas de vecinos, nosotros, por ejemplo, que en nuestra organización se llama La Bulera, donde pertenecen, participan principalmente, madres, justamente, mujeres, principalmente mujeres, y tiene su carácter feminista en ese sentido. Y bueno, esta red de abastecimiento ya lleva 4 años, somos alrededor de 90 y tantas familias, yo me atrevería a decir, y ya tiene un funcionamiento súper como determinado, o sea, bien, bien definido, y hemos hecho distintas experiencias como de sistematización y proyección del lagarto. Y entre ellas o las conclusiones que se han ido sacando es que igual hay un punto en que se puede crecer, pero igual hay cosas que te de cierta forma te marcan los límites. Básicamente recursos, el espacio, por ejemplo, claro, esta red de abastecimiento se abastece principalmente de alimentos como abarrote y algunos útiles de aseo. Todavía no adquirimos el funcionamiento con productos frescos, y estamos principalmente trabajando con eso. Pero la idea de esta experiencia es como replicarla en los territorios. Está toda la disposición de esta red de abastecimiento de replicar esta experiencia, facilitando proveedores, productores, planilla de productores directos, cómo funciona la logística, etcétera, etcétera. Entonces, está toda la disposición de esta red para poder seguir. Y una consulta, en la red de abastecimiento que venía antes de la experiencia de la olla común, ¿se tienen reuniones regulares? ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse o sumarse si que quiere? Mira, como decía el Esteban, en estas jornadas de sistematización y de como proyecciones, la organización decidió finalmente que no tenemos la capacidad de seguir creciendo. Vale, vale. Por lo tanto, lo que podemos hacer en esta instancia es poder reproducirnos. Por eso la canasta lo que hace es poner a disposición sus listas de contactos, sus listas de proveedores, ¿qué más? Las planillas donde nosotros hacemos los pedidos, que son, claro, que son planillas con de Excel que tienen unos códigos que tú apretás y te mandan no sé qué para acá. Y una super planilla. De más. Una super planilla, de hecho. Alienígena. ¿Has seguido trabajando igual de con esto? Mira, llevamos años con eso, o sea, con como una evolución. Al principio hacíamos un pedido que nosotros, no sé, teníamos una lista de productos que nosotros decíamos, ya, quiero uno de estos, y mandábamos un mail con un pedido. Ahora no, pues ahora está la planilla, que nosotros nos metemos una planilla que es online, ¿cachai? Tiene sus pestañitas con, como dice Esteban, con cada organización. Cada persona tiene su pestañita que hace su pedido, entonces arroja el total y todo. Todo, todo. Claro, entonces, lo que, como nosotros llegamos a esta comisión de abastecimiento con la idea entonces de poder entregar esta información que tenemos como organización. Entonces, en primera instancia, lo que... Todo la idea de fortalecer el territorio. Igual. Claro, lo que propusimos a la comisión para poder empezar a bajar la información es hacer que los chiquillos participen de estas instancias de trabajo cooperativo que tiene la canasta. La canasta se junta una vez al mes a embolsar todos los productos que compramos a granel para luego repartir por cada organización y luego cada organización reparte a cada manada le llamamos a las familias. Es una buena operación. Tiene una logística que... Aparte de las reuniones que tienen que haber para evaluar la compra y proyectar las próximas compras y si es que hay alguna otra eventualidad que resolver, igual de repente siempre van surgiendo en ese sentido. O sea, se juntan harto. Hay gente que piensa que de repente estas compras cooperativas, estos grupos, es como ya que se juntan a hacer la lista y comprar. Claro. Y se están viendo todo el día, se arman relaciones, salen otras ideas. No, sí, es bacán porque con los chiquillos igual hemos ido generando más vínculos también. Sí. Y también hemos tenido jornadas de distensión, por decirlo de alguna autocuidado, forma. Autocuidado, sí, claro, como para irnos conociendo más, porque en realidad no basta solo con ir a comprar, como que en realidad la idea es socializar y generar vínculos más fuertes con las personas para poder ir conociendo la realidad y ir aportando cada uno desde su disciplina, se podría decir, porque ahí confluyen muchas disciplinas distintas de distintos espacios. Bueno, el trabajo que hace la canasta está dividido en comisiones. Existe la comisión de logística y administración, que ven el tema de enviar la planilla, recibir las platas, enviar las platas para pagar. Está la comisión de compras, que es la que hace finalmente la transacción. La comisión de bodega, que ve el stock y cosas como las bolsas para embolsar y cuánto espacio hay, cuánto se puede almacenar, cómo almacenar. Está la comisión de educación y vínculo, que es de la que participamos nosotros como la uslera aquí en la villa, que nos encargamos de hacer un fanzine con el que, no sé, damos recetas, tenemos o pasquín, claro. De hecho, mira, tengo una muestra aquí. Tenemos secciones como, no sé, los hegemónicos, que partió siendo una sección donde se hablaba de los alimentos hegemónicos. Una sopa de letras, obviamente. Claro, de una sopa de letras, donde se hablaba de los hegemónicos, como por ejemplo la harina blanca, el azúcar. Cosas que son hegemónicos en nuestra vida y que nos hacen mal, pero hoy en día ya, por ejemplo, estamos hablando de los hegemónicos como de no es sequía, es saqueo, o cosas como los materiales de la construcción, como la arena, que son unos hegemónicos que no tenemos idea, ¿cachai? Onda, el arena es uno de los recursos naturales más explotados después del agua. Y no lo sabemos, y es el pilar de la economía, porque se hacen estos tremendos edificios, ¿cachai? Con arena. Y se extrae del mar y perdemos playas, ¿cachai? Perdemos... sí, pues se van perdiendo ecosistemas como los corales, ¿cachai? Entonces hacen cagar nuestra vida y nosotros no nos estamos ni dando cuenta. Entonces, bueno, y otra de las cosas que hace Comisión Educación y Vínculo es vincularse con productores. Porque nuestra idea no es solo comprar más barato, sino que también comprar mejores productos. Y en ese sentido, ya nos pasamos un poco más también, ligándolo un poco con la huerta, a lo que es la producción como orgánica, agroecológica, ¿cachai? Y local. Y local también, que combate un poco con esta producción como hegemónica que tiene el capitalismo, que produce monocultivo, con veneno, ¿cachai? Que más encima tiene una cadena de agregación de valor que hace que el productor gane 50 pesos por una lechuga y nosotros como consumidores la compramos a lucas, ¿cachai? Entonces, finalmente quien se queda con toda la plata son los intermediarios y no claro. Ni el productor ni nosotros como consumidores. Claro, pues, ¿cachai? Entonces... atacamos como varios flancos con esta como organización. Tenemos como vínculos con algunos productores que compramos maní, tabaco, miel, sal de mar, legumbres, quinoa, detergente, papel higiénico que compramos incoludido. ¿Qué más? Creo que eso es por el momento. Pero que bastante igual. Es harto igual. Sí. Y bueno, tratando siempre de ir conociendo más y migrar. No nos ha sido tan fácil como pensamos, pero estamos tratando de hacerlo cada día más. Dale, dale. Los chiquillos tenían una lista, sí, pero sí. Con toda la info, tírenla nomás. Hola, mi nombre es Victoria, también vivo acá en la Villa Olímpica y también soy de la Comisión de Abastecimiento. Y me gustaría también comentar que, y volviendo un poco al tema de la Comisión de Abastecimiento, saliendo un poco de lo que es la canasta, comentarles que igual nuestra comisión ha tenido hoy en día algunas modificaciones, una evolución, en la cual se han agregado nuevas tareas. Entonces nosotros no solamente somos como la vía común, como mucha gente lo piensa, nosotros nos perspectivamos más como un abastecimiento a futuro, en la Villa Olímpica, autoabastecimiento. Ojalá, claro, autoabastecimiento, todo lo correcto. También nos mueve generar huertas aquí en la Villa Olímpica, así que se le hace un llamado también a los vecinos que se entusiasmen a participar en las huertas que vamos a estar promoviendo prontamente y también a abrir sus propios espacios para que puedan generar alimentos y no estar dependiendo constantemente del supermercado, que muchas veces nos empobrece, nos enferma día a día. Y bueno, claro, generar una menor dependencia de estos insumos externos y como comentaban mis compañeros, dejar de depender de estos intermediarios que constantemente nos están empobreciendo. Hoy en día acá tenemos el Unimark y Álvaro Sayé es el dueño del Unimark, una de las personas más ricas de Chile. Entonces nosotros estar entregándoles nuestro dinero constantemente creo que es algo muy negativo para nuestras vidas. Nadie lo ha echado de menos en todo caso. Claro. Esa es la idea, que sigamos nosotros autoabasteciéndonos. Nos hemos dado cuenta en estas últimas dos semanas que se puede abastecer uno sin la necesidad de supermercados. Y bueno, claro, apoyando el comercio local, los negocios que tenemos aquí en la villa nos abastecen. Además hay harta diversidad, no solamente hay alimentos, también hay panadería, está la farmacia, hay negocios de como más de recreación, el, vendedores de helados, de verduras, las entonces maquinitas, diversificado. Claro, una sí, en la villa se da también esta posibilidad, quizá en otros territorios también el replicar esto puede tomar otras características, pero aquí también se da que el comercio está acá, el comercio local, digo. Y bueno, en este caso también el espacio de la Junta de Vecinos estuvo un tiempo. Bueno, vamos a ver cómo van evolucionando otros espacios. Ojalá que vayan saliendo también más lugares, que se abren las sedes que están por ahí. Claro, y de hecho sobre todo porque igual hay otros lugares, otras villas donde no existen estos espacios como la Villa Olímpica. Acá nosotros igual en cierta forma somos privilegiados de tener una villa que nos junta, que nos une, que nos da un espacio de, claro, hay áreas verdes en donde nosotros podemos realmente recrearnos, encontrarnos, conocernos, retroalimentarnos y también apoyarnos en nuestras vidas, porque igual esa es la idea, también dejar de ser individualista en ese sentido. Que quizás la finalidad primaria. Claro. ¿Para qué nos juntamos? Oye, bueno, Mortal, no sé si tiene algo que agregar en cuanto a la info concreta. ¿Pero qué hora es? ¿Tú te acordás, Laura? Bueno, pero vamos a hacer una jornada el domingo. Vamos a recalcar la hora quizás después por comisión de difusión, de comunicación. Pero vamos a hacer una jornada para ya empezar el huerto, que vamos a empezar en la Junta de Vecinos. No es el único huerto que pretendemos levantar muchos más huertos. La idea es que nosotros vemos en la villa un súper potencial para ser un barrio modelo. ¿Cachai? Tenemos... claro, nosotros, los chiquillos se reían, pero nosotros como técnicos agrícolas vemos acá en la villa mucha tierra ociosa, ¿cachai? Onda, tierra que está ahí sin hacer nada, ¿cachai? Y que se le podría sacar mucho más provecho que el que tiene ahora siendo solo pasar por arriba, ¿cachai? Además que hay techos muy disponibles también, ¿cachai? En verdad, si es que nosotros, nosotros somos técnico agrícola ecológico, aparte de ser cocinero, ¿cachai? Entonces igual tenemos una visión de un barrio como ecológico, entonces este barrio tiene todo el potencial, ¿cachai? Para poder, paneles solares, para energías renovables, captación de agua, etcétera. Entonces, estamos empezando con una primera etapa, que es autoabastecimiento, compra y producción de alimentos, pero pretendemos continuar. Pero, y sobre todo demostrando que se puede, si ustedes lo han hecho, y los chiquillos vienen hace tiempo con el tema de las huertas y trabajando la tierra, hace años ya que lo hemos visto ahí picoteando la tierra y buscando espacio, y esta contingencia ha demostrado que la gente de repente vea y que es posible generar toda esta iniciativa. Entonces, y bueno, igual agregar que no solo esto surge como porque la villa tiene el espacio, sino que también hoy en día en la crisis socioambiental que nos encontramos por vivir en el capital o por vivir bajo ese sistema, ¿cachai? Es súper necesario que empecemos a cuestionarnos nuestros hábitos cotidianos, empezar a informarnos más al respecto sobre cómo se producen todos los bienes y servicios que hoy en día llegan a nuestras casas, ¿cachai? En el cual a veces nosotros nos encontramos en la burbuja. Entonces, una forma de como lo digo, como nueva como generación, por decirlo así, joven todavía, una de las perspectivas de nosotros es como aportar a esta crisis climática y, bueno, trabajar y regenerar territorio, aportar en la educación ambiental que nos interesa harto, pero bien, obviamente, no en la hippie, sino que bien planificada, con harto enfoque social y político, porque obviamente eso nos comprende a todos y tiene su caleta de aporte. Y también hacer el llamado que los huertos en realidad aquí no son, la idea, el enfoque también no es que sean un huerto como de adorno, sino que en realidad sí aporten en términos productivos a producir alimentos y beneficio económico, obviamente, porque dejamos de depender de cierta forma de cadenas de alimentarias grandes. Entonces solucionamos un poco en esos términos también, no solo económico sino que también ambiental, y hacer un manejo también de la gestión de residuos orgánicos también, que es una de las cosas que hoy en día emite más efectos de, o sea, gases de efecto invernadero. ¿cachai? El mal tratamiento de los residuos. Entonces, una súper buena instancia para poder ir trabajando, ya que estamos en este proceso de que tenemos que reunirnos y tenemos que repensar nuestra vida totalmente. Eso, no sé si quieren agregar algo. Sí, la Vale me estaba diciendo que se nos iba algo. La jefa. Como comisión también estamos pensando hacer charlas sobre cooperativismo, ¿cachai? Charlas sobre economía circular y cosas que son bien atingentes a esta situación y que nos pueden ayudar un poco a salir como de esta como nebulosa en la que estamos, quizás como pensando qué viene a futuro, pues, ¿cachai? Porque, claro, la Asamblea Constituyente la estamos levantando, que se vaya Piñera y todo, pero ¿y qué pasa después de, cachai? Entonces, para que esta cuestión continúe y no volvamos a caer de nuevo en el vicio del supermercado, hay que generar nuevo conocimiento, pues, ¿cachai? Ayer una compa decía en la Asamblea como... no hay que ir y como atacar el súper y ay, que lo cierre y no sé qué. Hay que enseñarle a la gente que se pueden hacer otras cosas y finalmente el súper va a caer solo, sí. ¿Cachai? Porque decía la loca, si nosotros le demostramos a la gente que si el súper le vende a 600 pesos su arroz y nosotros con un sistema cooperativo se lo vendemos a 400, 500 pesos, solita la gente va a ir migrando hacia otro sistema, ¿cachai? Y es posible, o sea, nosotros lo vemos en la canasta, cuánto se ahorra igual en plata uno. Y como que, no sé, tu mamá, por ejemplo, del otro día, la experiencia de la mamá del Paulo, que como que le preguntó, oye, ¿cuánto es lo que gastáis en esa canasta básica? Y el Paulo dijo, no, se gasta 15 lucas y vienen tantos productos. Y como dijo, oh, ¿de verdad? Así como que yo voy al súper y compro esas cosas y me gasto 30 lucas, o sea, o más, o un poquito menos, siendo... quizás un poco exagerado, pero se ahorra plata. Y obviamente también está este valor cooperativo, en donde también es súper importante, así como, oye, yo trabajé, tú trabajaste para tener tu despensa de cierta forma bien abastecida, de manera cooperativa y con harto amor de por medio. Igual. Ya se viene al alma finalmente también. ¿Qué cosa? Sí. Ah, sí, obviamente. O sea, está eso y está en la junta, empiezan a salir las oncecitas, sí, por ahí, claro, claro. Junta y, claro. Y uno se va juntando y en el fondo el fin de esto, tú decías, la villa es un terreno fértil para todas estas iniciativas, pero si no está la gente haciéndola y que ahora ha ocurrido y los chiquillos que llevan un par de años por lo menos lo hemos visto y bueno, el tema de las ollas comunes ahora como que ha reflotado o ha hecho que emerger un trabajo que se viene haciendo que es posible con gente que se involucra. De repente uno piensa, bueno, ¿cuánto te demoráis haciendo una cola en el súper o haciendo otras cosas? Así como que la gente no quiere darse el tiempo, uno mismo, yo también hablo por mí, pero hay que hacerlo. Esta revuelta que nos ha movido a todos nos ha demostrado que hay que dedicarle un tiempo que es una ganancia finalmente para todos, pues. Y eso es lo que ha hecho esta olla, que ojalá que siga con todas las proyecciones que ustedes tienen, son pero maravillosas todas las ideas. Es mi comisión favorita desde el inicio de todo esto. Tengo que decirlo. Bueno. Unos platos maravillosos. Y bueno, y el cariño de los chiquillos y todas las ideas. Pues aquí está todo abierto. Es posible. Los chiquillos van a hacer charlas para que la gente sepa también lo que ya decían. Estar atento a las novedades. El domingo hay una jornada ya para habilitar la huerta que van a hacer ahí en la Junta. Vamos ahí a confirmar la hora. Y bueno, y la idea es que se siga replicando. O sea, eso. Si hay vecinos que están escuchando la radio en estos momentos, atento. Y que tengan tierra ociosa. Que tengan tierra ociosa que... de cierta forma que avisen y podemos ahí conversar y llegar a un acuerdo. Comisión Carretilla puede ir ahí beneficio. Inmediatamente. Pero la idea es, está todo en la disposición de hacerlo. Y además también recordar que si quieren acercarse para de pronto hacer como esta reproducción de canasta, también hay la gente que quiera de repente organizarse con sus vecinos, copropiedad. Los chiquillos siempre están ahí o están en algunas actividades concretas, pero dése una vuelta. Toda la disposición. Y replicar un modelo que ya está hecho. Entonces... va a ir bajando, pero bueno, claro. hay que darle. Sí. Vale, chiquillos, muchas gracias, se pasaron. Mucho. ¿Y el menú para mañana? Exactamente. Menú porotos con rienda, sí. Así que se puede aportar, vamos a estar recibiendo con donaciones de principalmente zapallo y algunas verduras. Las verduras son lo que siempre estamos necesitando. Aquí los chiquillos, la Victoria, por ejemplo, ha ido dos veces a la Vega con otras chicas más, chicos, al recicle, se ha venido con hartas cositas. Y hoy día una compita prestó un auto de su amiga y fueron a La Vega y recuperaron también. Pero siempre están faltando las verduras porque es lo que más se ocupa en ese sentido. Y manos para ir a La Vega de repente. Bueno, también quizás recordarle a los vecinos acá y vecinas que siempre se necesita paña en la cocina, siempre se necesita paña para, por ejemplo, la limpieza, que es como lo más engorroso igual de cocinar. Pero si es que quieren sumarse, bienvenido y está súper abierto el espacio. Desde las 12 de mañana, acérquese, lo primero El zapallo, sí, el zapallo es lo que más está escaseando, yo creo. Quedan más buenos los porotos. Quedan mucho más ricos. Eso, chiquillos. Ya, se pasaron comisión abastecimiento, mucho. Comisión alimentación. Comisión abastecimiento. Comisión abastecimiento, comedor 19 de octubre. Hoy día fresquito el nombre. Claro. Un aplauso, chiquillos, muchas gracias. Vale. Alléguese con dignidad. Chao, y a la olla común. Eso. No lo queremos, no lo necesitamos. Necesitamos. Nos vamos con Rubén Blades, Siembra. Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que.